Más de 800.000 veces, nuestros clientes han ganado la mitad de su compra gratis en Nariño. De lunes a viernes no festivos, cada 25 clientes. Y fines de semana, cada 50 clientes, un ganador de la mitad de su compra.